hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Cuántas cosas que han pasado por acá, ¿no? Aquí es tantos pitos, tantas cosas, ¿no? Así es. Y vamos de alguna manera a terminar, porque ya casi nos estamos. Sí, falta poquitito. Nos falta muy poquitito, pero no vamos a ir. En el enredando anterior hablábamos de la Navidad y ahora nos quedó pendiente los Reyes. Así es, a pesar de que era 6 justamente en el otro, pero bueno, nos llegó este trabajo de Edu Nachman, La Otra Oreja, para quien no tenga referencia de Edu, vamos a compartir este otro mito, ya de paso. ¿Otro mito? Bueno, vamos a compartir el mito del sueño de Reyes. Sueño de Reyes. Ya era raro crecer sin creer en Dios en medio de tanto católico. Más raro era tener abuelos y algunos tíos judíos. Tampoco era cuestión de sufrir, por lo que los regalos de Reyes también llegaban. Habíamos aprendido que eran los padres los que los traían. Mi papá y mi mamá regresaban a casa después de las 3 de la mañana del teatro donde laburaban. Era cuestión de esperarlos, haciéndonos los dormidos. Los regalos de parte de mi vieja eran lo necesario. Ojotas y otra malla para el verano malplatense, que ya llevaba un mes y quedaban como 2 más antes de la escuela. Seguro que de parte de mis abuelos maternos, los pudientes de Ramos Mejía, llegaba algún juego de mesa, otra pelota de goma, las paletas o las medias de River. Acordar con mi hermano, el de un año menos que yo. El juego era permanecer, después de todo el día de playa, resistiendo al cansancio, en la oscuridad de la cama, charlando o haciendo juegos de palabras o de números. Aguantar y quedarse dormido y despertar para contar el sueño y volver a dormir. El plan era escuchar la llegada de los viejos y hacerse el dormido. Esperar un cacho hasta sentir el silencio de ellos hasta que apaguen la luz. Ahí sí, abalanzarse sobre los regalos, dejar para la mañana la verificación del talle de la áspera remera nueva y empezar a jugar con lo nuevo sin perder tiempo. Llegan. Hacerse el dormido. El sueño y la ansiedad ganan. Despertarse más tarde de lo normal por haber retrasado el sueño. Son los paquetes los que esperan. Hasta me hacen dudar que los regalos los traen los padres. Muy lindo. Sí, me gustó mucho. Así es, La Otra Oreja, Edu Nachman. A ver, tiene ahí ese tema porque me han dicho de todo. ¿Cuál de los dos? No tengo sé. Tengo dos del mismo autor. No, el mismo que estuvimos escuchando. A ver. Ah, entonces el otro lo puedo poner otro día. Sí, no sé, haga lo que quiera. No me diga a mí. ¿Qué me dice? A ver. No, a mí no me cierra, ¿no? Digo, a ver, escuchemos, no hay problema, pero déjeme también a mí tener el espacio para decir es horrible. No me gusta, sí, a mí no me gusta. Es nada, que no lo escuchó ni siquiera todo. Es que es muy difícil, no paso, si no, es como un cuento, si uno no puede pasar del principio, no puede leerlo. Va, no sé, a mí me parece. Era digo, como para empezar a relajarse y después empezar a sonar más fuerte. Ajá. Y empezar a tener esas ganas de seguir con el programa. Bueno, usted no, sé, no, no nos dio tiempo, ritmo, no nos dio tiempo. No nos dio tiempo. No le digo que usted es el único, hay muchos que no quieren este tipo de música. Ajá. Tenemos, ¿no? Pero o sea, bueno. Que, a ver, para ser claro, lo que me han dicho, los Ortivas somos muchos. No, no, muchos no, no, son minoría. Somos minorías. Ah, bueno. Hay muchos que queremos escuchar mucha música, tener nuevos sonidos en la cabeza, así que. Está bien, está bien. No. Buah. Igual, para que usted se quede tranquilo, yo le voy a poner otro uruguayo para cerrar el programa. Bueno, está bien. Pero tuvimos colombiano, tuvimos. O sea, fue pasando demasiado rápido el programa como para decir todos los temas. Tendríamos que pasarlo. Lamentamos nuevamente no haber podido poner notas entre las notas. Así es. Porque, bueno, ya avanzaremos con ese ciclo. Prometemos, recordamos a las oyentes, a los oyentes, que vamos a tener varios programas grabados, algunos enlatados allí, algunas fusiones que van al aire para continuar enredados en las mañanas de lunes a viernes, a pesar de que hay compañeras y compañeros de vacaciones. Esto es así, este es el enero, y bueno, estamos en eso, estamos en sostener el aire y disfrutarlo también, porque también aquellos enlatados son disfrutables. Exactamente. Ya estamos muy cerquita del final, tenemos que agradecer, como siempre, porque este programa y todo lo que concierne al programa es posible, porque detrás están las compañeras y compañeros de Red Eco Alternativo, de ANRED, Comuna de Mar del Plata, Gritos del Sur, Julio Echeverría, a quien siempre mencionamos, y Luis Angió. Esto hace parte de ese Enredados en la mañana. Bueno, justo Angió nos llamó para decirnos que hay corte en el pirobano. No tiene ni generador ni nada. Así que seguramente algo tendremos para corte mañana. Corte de luz en el pirobano. Bueno, ahí está. De lo que hablábamos. Sí. Nos vamos con un poquito de música uruguaya, murga, se acerca el carnaval y vamos a tener mucho de eso. Será hasta mañana en otro Enredando las Mañanas. Chao. Lo que la gente quisiera es vivir como gente, por si la agarró pesada y no hay nadie que le cuente. La hilarará picantito atrás del árbol, se te asoma santito, siempre con la misma historia. No te hagas el nunca visto, el perro corriendo el gato y el ratón chupando el perro, por si la agarró empezada la charada de la gente del relinio al presidente. Ay, ay, ay, ay, que viven como la gente, lo que la gente quisiera. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Lo que la gente quisiera, ahora sí, es vivir como la gente, por si la guerra empezara, y no hay nadie que le cuente. Lo que la gente quisiera, es vivir como la gente, lo que la gente quisiera, es vivir como la gente, lo que la gente quisiera. Lo que la gente quisiera, es vivir como la gente. Ahora sí, lo que la gente quisiera. Lo que la gente quisiera es vivir como la gente. como la gente, lo que la gente quisiera. Buenas noches, hasta la próxima. Es vivir como la gente. Hasta las 12, enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA.